Hola, muy buenas a todos. Os habla Rafael Osuna. Rafa para todos vosotros. Este es el número menos uno de lo que en breve será nuestro nuevo podcast, vuestro nuevo podcast, Cabreados, cabreados.org. ¿Qué es Cabreados? Pues no es el momento de decirlo, no es el momento porque para eso existirá el número cero y este que estás escuchando es el número menos uno. El número menos uno es un número que he creado única y exclusivamente para mí, para ponerme a prueba, probar las herramientas, cómo grabo, cómo me subo los archivos de sonido, el feed del blog, etcétera, etcétera. Es decir, tengo muchas cosas, muchas pruebas técnicas que hacer y no quería dejarlo todo para el número cero. El número cero, puedo ir adelantando un poquito, pretendo que sea un número de pruebas también, pero de pruebas ya más enfocadas a que sean otros los que me escuchen y me digan qué les parece este podcast. Este que estés escuchando, este número menos uno, no se va a hacer público inicialmente, es decir, no va a haber una publicidad del mismo. Simplemente lo voy a subir a internet, lo voy a escuchar, voy a darme cuenta de qué cosas he hecho mal, voy a intentar corregirlas y posteriormente, un tiempo, sacaré el número cero. El número menos uno, este que estoy escuchando, se quedará en la página, un poco como reliquia, una cosa que podáis escuchar en su momento, cuando este podcast de Cabreados sea un gran éxito mundial, pues poder decir, mira, el menos uno, esa prueba que hizo este hombre, Rafa, cuando no tenía ni idea de grabar podcast, ¿no? Se va a quedar ahí, un poco por curiosidad. Pero el podcast que realmente os interesa a todos es el cero. El cero, como os digo, va a ser una prueba. Es también una prueba para que me digáis qué os parece. Me hagáis todo tipo de comentarios. Pero al mismo tiempo va a ser ya una presentación del podcast. El cero pretendo ya explicaros de qué va a ir este podcast. Algo que en este número menos uno pues no vais a saber, no vais a tener ni idea de qué va a ir el podcast de Cabreados. En el número cero os lo explicaré, diré de qué va a ir Cabreados, cabreados.org, todavía no sé, yo creo que Cabreados, tiene que ser algo un poquito más corto, aunque la web sea cabreados.org, pero eso ya terminaréis sabiéndolo todo porque será vuestra web, casi página de inicio, ¿no? de todo el mundo. Como decía, el podcast número cero que grabaré dentro de poco sí que se hará público, sí que intentaré que lo oiga el mayor número de personas posible. Me interesa mucho que lo oigan los podcasters porque es gente con experiencia de este, para que haya sí que todos me deis opiniones. Me digáis, pues oye, mira, esto está mejorable, esto así, esto así. Ahí sí que me gustaría que me ayudaseis vosotros en este menos uno. Me da, digamos que, tanta vergüenza los errores que pueda cometer que no quiero ni siquiera sacarlo a la luz. Quiero que sea una cosa mía. Así que, bueno, pues nada. Emplazaros al número cero. Será un número, evidentemente, mucho más largo que este menos uno, porque este menos uno para la prueba que quiero hacer con esto no es suficiente. En el cero ya os digo que os contaré de qué va a ir, Cabreados. Un pequeño guión de qué va a ir, qué contenidos va a tener, qué periodicidad, un poquito de todo, incluso hasta una presentación mía, quién soy y qué hago aquí porque estoy haciendo esto, ¿no? Pues nada, lo dicho, encantado de que me escuchéis, aunque este menos uno no era para eso precisamente. Este menos uno, como veis, va sin música y nada, todo eso más adelante lo iremos puliendo. Pues nada, un saludo y nos escuchamos en breve.